Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos al Café de las Mañanas. Hoy en nuestro segmento Mujeres que Inspiran, quiero invitarles a abrir el corazón y escuchar una historia que no solo conmueve, sino que también ilumina. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla. Y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada ha transitado uno de los caminos más oscuros que puede enfrentar una mujer. Sin embargo, ha encontrado la luz. Es periodista, máster en comunicación, autora, mentora, pero sobre todo una mujer valiente. Me refiero a Natalia González, cuyo tema que discutimos hoy es Mi Camino Hacia la Verdad y la Luz. Prepárense, porque esta conversación no solo será superficial, hablaremos de dolor, de resiliencia y sobre todo de la fuerza que todos llevamos dentro. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida daremos inicio a este conversatorio. Preparen sus saludos, sus comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, también de Telegram. También en Facebook síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también tomen nota del WhatsApp, que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1492, un día como hoy, en Roma, el cardenal español Rodrigo de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Alejandro VI.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí teníamos a Piel Morena de Thalía. Bienvenidos, bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente enviándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Además que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos antes mencionados. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña Natalia González, periodista, máster en comunicación, autora y mentora, sobreviviente de abusos psicopático y violencia post-separación. El día de hoy, a través de sus plataformas de redes sociales, donde congrega una comunidad de cerca de 500.000 seguidores, imparte mentorías, talleres y asesorías a otras víctimas de abuso psicopático. Desde hace 5 años en que inició con este proyecto, ha brindado asesoría y orientación a más de 2.000 víctimas de habla hispana en los 5 continentes. Natalia González, luego de una carrera de más de 30 años en el periodismo a través de la televisión, la radio y medios impresos, dejó atrás esa profesión para dedicarse a visibilizar y advertir sobre la verdadera pandemia que nos aqueja. Vivir rodeados de psicópatas encubiertos, funcionales que pueden ser tu pareja, tu madre, padre, el ministro del culto religioso, un compañero de trabajo o tu vecino. El mayor peligro con estas personas es que son funcionales, son carismáticas, gozan de buena imagen y prestigio, de ahí que nadie podría suponer que en la intimidad de cuatro paredes, con sus vínculos más cercanos, sean auténticos monstruos que destruyen vidas. Natalia González tiene una hija y a las dos les ha tocado vivir el infierno de los abusos de un psicópata encubierto, de ahí que ahora se dedique al conocimiento y prevención de la psicopatía integrada, en un afán de que no haya más víctimas. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, señora Natalia, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias y un saludo desde México. Muchísimas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí para nuestra audiencia internacional. Pues vamos a empezar este conversatorio tan necesario para visibilizar este tema para nuestras queridas oyentes en todas partes del mundo. Empecemos. Señora Natalia, para quienes hoy nos escuchan y quizás desconocen su historia, ¿cómo empezó ese camino que hoy usted describe como la oscuridad hacia la luz? Pues fue, sí, efectivamente, o ha sido un transitar personal, por un lado, de una serie de vivencias a lo largo de muchos años, de situaciones, circunstancias que pues yo no entendía en un vínculo familiar, en un entorno que se suponía debía ser seguro y que, sin embargo, pues dentro del cual había mucha violencia psicológica, sobre todo, que pues es una violencia que resulta intangible. De ahí que la mayoría de las víctimas pues no seamos conscientes, ¿no? Y que lleva a desarrollar pues una serie de secuelas como ansiedad, depresión, disociación, etcétera. Y en este transitar pues me tomó demasiados años, diría yo. Demasiados años, y fue providencialmente que encontré información en las redes sociales durante la pandemia, pues de algo que yo desconocía en ese momento y que denominaban narcisismo. Encontré pues autores sobrevivientes que daban su testimonio sobre esto, por cierto, en cuentas de habla inglesa en Estados Unidos. Empecé pues a leer, a investigar con mucho detenimiento y empecé a encontrar muchas similitudes con lo que describían con todo lo que yo había vivido. Sigo en esta búsqueda, en esta investigación, pues con mi vocación propia de periodista, ¿no? Indagando de qué se trataba esto, que me hacía mucho sentido con lo que yo había vivido, y me topó con una palabra, pues muy fuerte, psicópata, ¿no? Y bueno, la palabra psicópata siempre la asociamos con estos personajes del cine, de las series de televisión, que pues andan matando gente con una sierra eléctrica, se comen a las personas, en fin. Y el descubrimiento fue que, pues de acuerdo a autores muy reconocidos, uno de ellos, Robert Hare, de origen canadiense, pues la mayoría de los psicópatas no se encuentran, digamos, en cárceles o en psiquiátricos, sino que en realidad viven entre nosotros, perfectamente camuflados, con vidas aparentemente normales, que son personas muy carismáticas, pueden ser hombres o mujeres, aunque la mayoría se ha visto que son hombres, que sin embargo, pues carecen de algo básico, de algo fundamental, en los seres humanos, ¿no? Que es la empatía. Y además, pues son personas sumamente manipuladoras, expertos en psicología oscura y que a base de pues muchísimas técnicas de manipulación eligen víctimas para devaluarlas, disminuirlas, precarizarlas, todo esto a base de manipulaciones y eventualmente pues irlas destruyendo emocionalmente, eventualmente también físicamente. Y bueno, pues al encontrarme yo con toda esta información y armar el rompecabezas de mi vida, y darme cuenta de, pues, de todas las secuelas que esto había conllevado, pues es que decido dedicarme a la difusión de esto porque, pues para mí era un tema desconocido y me di cuenta de que en México, y sobre todo pues en el mundo de habla hispana, había muy poca gente hablando del tema, ¿no? Había algunas personas hablando de narcisismo, pero no de psicopatía. Y ahí también hay que decir que hay una gran confusión entre el narcisismo y la psicopatía, ¿no? Sí, todos los psicópatas son narcisistas, mas no todos los narcisistas son psicópatas. Y lo que verdaderamente nos debe ocupar con suma preocupación, pues es la psicopatía. Así que decidí dedicarme a hablar de psicópatas a través de mis cuentas, de mis redes sociales. Al principio, pues la gente que me conoce, ¿no? Mi entorno, ¿no? Desde mi familia, amistades, conocidos, pues no entendían lo que estaba yo haciendo, no le encontraban sentido. Esto inició hace 5 años, pero el día de hoy ya es un tema del que mucha gente está hablando. Afortunadamente, ya no es un tema desconocido, afortunadamente, y estamos logrando que mucha gente abra los ojos, que se dé cuenta de que está viviendo este tipo de abuso, probablemente de una madre o de un padre o de una pareja o de un compañero de trabajo o en la escuela. El bullying, por ejemplo, en las escuelas, pues ya encontramos que hay jovencitos a muy temprana edad con rasgos psicopáticos que están ejerciendo pues este acoso moral sobre otros compañeros en esto que es el bullying y que pues también observamos que pues los puede conducir a la muerte a las víctimas, ¿no? En el entorno laboral pues es el mobbing, el acoso que ejercen jefes, compañeros del trabajo sobre una víctima a la que también eventualmente producto de este acoso la pueden llevar a la muerte, ¿no? Acá en México acabamos de tener hace unas semanas el caso de un joven estudiante de medicina en un hospital. Acá se hacen residencias, ¿no? En los hospitales. Y pues él decidió pues tomar su propia vida, ¿no? Por todo este acoso que sufría de parte de sus superiores dentro de este hospital, ¿no? De ahí la importancia de divulgar esto para que la gente lo reconozca, lo identifique, le ponga nombre a todas estas violencias intangibles que de verdad son difíciles de reconocer porque hay mucha confusión en la víctima y bueno, una persona puede permanecer en este ciclo de abuso durante muchísimos años, y si no es con la información y con una guía adecuadas, pues puede permanecer ahí perdiendo su salud física, mental y, como decíamos, pues eventualmente la vida. Wow. Queridas oyentes, lo que escuchamos es más que un relato, es un testimonio vivo de que las heridas pueden transformarse en alas. En su experiencia, ¿cuál fue el primer signo que le hizo sospechar que estaba en una relación con un abusador psicopático? Pues hay algo muy característico que presentan todos ellos o ellas, porque también hay mujeres, que es que utilizan mucho algo que se conoce como la ley del hielo o el tratamiento del silencio. O sea, te castigan con su silencio. Dejan de hablarte, pueden dejar de hablarte durante días, semanas, meses. Yo doy acompañamiento a víctimas, acompañamiento y orientación a víctimas. De algunas me han llegado a referirme que han vivido este tratamiento del silencio durante años. O sea, imagínense vivir en la misma casa, ¿no? Con una mamá, un papá, una pareja que no te dirige la palabra durante meses o años, ¿no? Y si tú no das el primer paso, o a veces aunque lo des, no te dirigen la palabra. Esto también va acompañado de algo que se conoce como el hombro frío o hacer el vacío, que es ignorarte, hacer como si no existieras. Y pues esto lo tenemos normalizado, ¿no? Que alguien nos deje de hablar porque está enojado. Digo, sí es cierto, ¿no? Que cuando uno está enojado, a veces para evitar un pleito, pues evita hablar, ¿no? Pero cuando esto se realiza de manera sistemática y como una forma de castigo a la otra persona, porque no se somete a tu voluntad o porque rompió, pues, algo que el psicópata consideraba, ¿no? Que era un pacto, que por cierto, solamente ellos conocen, ¿no? O sea, el psicópata te castiga y no sabes por qué te está castigando. O sea, no sabes qué hiciste mal de acuerdo a los códigos del psicópata, ¿no? O sea, solamente él sabe por qué te está castigando. Pero si la víctima pues está cuestionando todo el tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me habla? Entonces, esta es una de las primeras señales, ¿no? Luego puede estar el gaslighting, que pues niegue tu visión de la realidad, tu percepción de la realidad, y que empiece a decirte cosas como que estás loca, eres muy sensible, yo no dije eso, te lo imaginaste, es que tú todo lo exageras, es que te encanta hacer drama, es que para ti todo es problema, es que no estás contento o contenta con nada. Y entonces ahí empiezan a menoscabar tu percepción de la realidad y también tus emociones, ¿no? Como que tienes un problema. O eres problemático o problemático, ¿no? Esto digamos que es de lo más común de entrada, ¿no? De lo que hacen las personas psicópatas. El gaslighting también puede ir incrementándose, ¿no? Al punto de que te escondan cosas, te esconden las llaves del coche, o te prenden o apagan luces, o te dicen que no hicieron algo que sí hicieron, o que no dijeron algo que sí dijeron. Tenemos víctimas que nos refieren que están tan confundidas, ¿no?, con este gaslighting, que incluso tienen que grabar todas sus conversaciones para asegurarse de que sí escucharon lo que escucharon, ¿no?, y de que no están locas y que sí les dijeron lo que les dijeron, ¿no? Aquí ya está la víctima en un punto de confusión, pues ya muy severo, ¿no?, donde ya no distingue lo que es verdad de lo que es mentira. Otra cosa que encontramos en los psicópatas que también los distingue es el refuerzo intermitente. Y también es una razón por la cual muchas víctimas se mantienen en estas relaciones de abuso, ¿no? Que es que pueden tratarte muy bien muchos días o durante un periodo largo de tiempo, ser personas muy atentas, muy diligentes, cariñosas, hacerte grandes actos de servicio, ¿no? Tratarte muy bien, en una especie de luna de miel en la relación o bombardeo amoroso. Pero después de la nada viene la ley del silencio, la ley del hielo, el tratamiento del silencio, el hombro frío, o el ghosting, ¿no? Desaparecer y sin avisar, ¿no? Desaparecer de tu vida. Se pueden desaparecer días, semanas, ¿no? Y tú sin saber, bueno, qué pasó, dónde están, o no hacerte caso, no hablarte durante días, semanas, no entender por qué. También mucha devaluación verbal, humillaciones, invalidación, ¿no? El decirte es que no vales nada, no eres nadie, mira lo tonta que eres, mira lo feo que estás, mira lo gorda que estás, es que ya no te soporto, es que ya no te aguanto. Además, también esto va acompañado de la amenaza constante, ¿no? Es que ya estoy harto, ya estoy harta, ya me voy a ir, ya te voy a dejar, te vas a quedar sola o solo, nadie te va a querer, en fin, ¿no? Entonces, y luego viene nuevamente, se repite el ciclo y otra vez viene la luna de miel y las atenciones y los halagos y el amor, etcétera. Y luego otra vez la distancia, la ley del hielo, la devaluación, las humillaciones. Entonces, esta táctica, ¿no? De amor, calor o frío caliente, amor odio, es lo que conocemos como refuerzo intermitente. Y esto, por cierto, provoca en la víctima un daño a nivel de su química cerebral que la hace dependiente del agresor. Cuando el agresor, el psicópata, está en su fase encantadora, ¿no? Llenándote de atenciones, de halagos, de actos de servicio, de amor, el cerebro de la víctima genera fuertes cantidades de dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina, en fin, una serie de químicos cerebrales que pues se producen en gran cantidad, con mucha rapidez, y sí generan una dependencia, ¿no? Drogodependencia en el cerebro de la víctima. Después, el psicópata quita todo esto, se ausenta, hace la ley del hielo, el ghosting, o empieza con el maltrato verbal, a veces físico, a veces frecuentemente hay golpes, y entonces la víctima entra en síndrome de abstinencia. Necesita toda esta validación que le proporciona esta química cerebral que necesita, la oxitocina, las endorfinas, etcétera. De tal suerte que la víctima, pues sí, llega a convertirse en una auténtica dependiente de la validación de su agresor. De ahí que a la víctima le cueste tanto trabajo salir de este tipo de relaciones, ¿no? La sociedad juzga mucho a las víctimas de abuso y las juzgan por qué no salen de ahí, por qué se siguen quedando a pesar del maltrato. Bueno, pues esta es la respuesta. Es por esto que denominamos vínculo traumático, es decir, esta adicción a nivel de química cerebral que desarrolla la víctima de un psicópata integrado, un psicópata encubierto. Por cierto, se le denomina integrado o encubierto o funcional justamente porque no da ninguna señal al exterior, hacia la opinión pública o hacia la sociedad, de que se trata de un psicópata. Son personas productivas, funcionales, que estudian, que trabajan, que tienen muy buena imagen, suelen ser muy carismáticos o carismáticas. Entonces, solamente sus víctimas directas, sus hijos, sus parejas, viven el abuso, lo viven en la intimidad, no de cara a la sociedad. Entonces, pues, de ahí que pues ellos pasen desapercibidos y cuando las víctimas cuentan sus historias, pues nadie les cree. Nadie les cree porque dicen, bueno, pero es que esta persona se ve encantadora, se ve muy trabajador, se ve muy responsable, se ve muy serio, se ve muy justo, muy... Y sí, esto lo viven todas las víctimas, que nadie les crea, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de una situación sumamente complicada para la víctima, porque vive una violencia que la propia víctima no puede entender, no puede explicarse, cree que ella está viviendo algo malo. Pero además cuando lo habla, nadie le cree y la acusa, ¿no? Entonces sí es un escenario muy complicado para la víctima. Bastante complicado, la verdad que sí, y gracias por compartir, es increíble como muchas veces estos primeros inicios o indicios, como se dice, se camuflajan bajo gestos que parecen amor, pero pues obviamente no lo son, y la verdad que sí, son personas manipuladoras, carismáticas, que nadie podría pensarlo, ¿no? De que son tal y tal, realmente en la intimidad de cuatro paredes es otra cosa. La verdad que lo hemos comprobado aquí en Estados Unidos, hay mucho estudio de ello, que son incapaces de sentir remordimiento, ningún tipo de sentimiento, y hay especialización todavía de ello. Justamente el Departamento de Policía a veces hace como seminarios acerca de ello, y es importante pues estar al tanto de esto para evitar problemas y dolores y todo, y sobre todo cuando hay familia. Muchas gracias, señora Natalia. Y cuéntenos, por favor, ¿cómo afectó este proceso su autoestima y su visión de usted misma? Pues sí, evidentemente, ¿no? Estar con alguien que te invalida, que te miente, que te engaña, y que además te hace sentir que tú tienes la culpa de eso. Pues sí, y sobre todo en personas altamente empáticas, hemos visto que las víctimas, favoritas, por así decirlo, de los psicópatas son las personas altamente empáticas. Una persona altamente empática, pues es lo opuesto, ¿no? Totalmente al psicópata, ¿no? Por una parte, el psicópata tiene total ausencia de empatía, ¿no? No siente culpa ni remordimiento, es incapaz de sentir amor, es incapaz de establecer conexiones profundas, es incapaz de sentir culpa ni remordimiento, es incapaz de cuestionarse sus acciones. Lo contrario de esto, lo opuesto, pues es una persona altamente empática, ¿no? Que justamente todo el tiempo se está cuestionando, ¿no? Esto que estoy haciendo está bien, estará mal, estaré lastimando a la otra persona, a lo mejor hice algo que lo lastimó, a lo mejor pues yo no soy buena persona, a lo mejor yo tengo algo malo, por lo cual pues yo provoco que me hagan esto. Llega uno a sentirse que no es merecedor de amor, ni de respeto, ni de consideración. Además, uno lo normaliza, ¿no? Entonces, llegas a normalizar en no recibir afecto, en no recibir validación, en no recibir reconocimiento. A veces esta falta de afecto, pues no solamente es en la comunicación verbal, ¿no? En decirte un te quiero, o un te admiro, o un te necesito, ¿no? También puede llegar a la parte física, ¿no? A ignorarte por completo, a pues no tocarte. Y luego hay otra cosa que hacen los psicópatas que se llama triangulación. Y esto es que a través de otras personas o a través de actividades que llevan a cabo, te hacen sentir que en su escala de prioridades, pues tú estás en último lugar, ¿no? Entonces, primero están sus amigos o sus amigas o su familia o su trabajo o exparejas. Entonces te empiezas a sentir pues desplazada en último lugar, empiezas a sentir que no eres prioridad, empiezas a sentir que no mereces atención ni que te dediquen tiempo. Y uno empieza a acostumbrarse a esto. Es impresionante cómo uno empieza a normalizar que no te dediquen tiempo, por ejemplo, si te enfermas, ¿no? Que no te acompañen, que te dejen sola. Empiezas a sentir que eres un problema, que eres una carga, ¿no? Incluso empiezas a ocultar tus enfermedades porque te da miedo que la otra persona se enoje, que te diga, ah, ya otra vez estás enferma, ¿no? Entonces, de verdad empiezas a creer que no, que eres una carga. Que no mereces atenciones, que no mereces que hagan algo por ti. La víctima empieza a volverse pues sumamente independiente, ¿no? En hacerlo todo sola, en resolverlo todo sola. Si, por ejemplo, el psicópata utiliza el trabajo, ¿no? Para triangularte o como pretexto hay algo que le llamamos microabandonos, ¿no? O sea, no te abandonan de que se vayan de la casa, pero sí te abandonan emocionalmente, físicamente y en su presencia durante el día, ¿no? Entonces, son microabandonos en los que, pues, te pueden dejar sola todo el día, todo el día, desde muy temprano por la mañana hasta muy entrada la noche, con el pretexto de que están trabajando. También con ese pretexto de que están trabajando, aunque luego uno descubre que no es cierto que estaban trabajando, sino que estaban con otras personas o haciendo otras cosas, pues también el que te abandonen de esta manera, pues hace que tú te tengas que hacer cargo, ¿no? De todas las responsabilidades de una familia, de resolver los problemas de la casa, o si estás enfermo, pues tú buscar ayuda sola, ¿no? Tú sola ir a buscar ayuda a un área de emergencias, de un hospital, porque literalmente te abandonan, ¿no? Hay, como decíamos, este microabandono, ¿no? Entonces, sí, esto, pues invariablemente te lleva a sentir que no mereces atención, que no mereces cuidados, que no lo vales. Y sí te produce, pues, una gran baja de autoestima, ¿no? Ya después, con el tiempo, te das cuenta de que, pues, no te atreves a pedir nada. Y cuando alguien te quiere dar algo, sientes que no lo mereces, ¿no? Que no, es más, te incomoda, ¿no? Que alguien te quiera ayudar, que alguien te quiera brindar algo. Verdaderamente crees que no lo mereces, ¿no? Entonces, pues sí hay una autoestima que en algunos casos puede ser muy severa esta invalidación, esta devaluación que vive la víctima. Y además, cuando va acompañada de declaraciones, ¿no? De que en el caso de las mujeres, ¿no? Estás fea, estás gorda, eres una inútil, eres una tonta, no sirves para nada, pues la persona verdaderamente siente que no vale nada, ¿no? Y sí vemos, muchas víctimas desarrollan síndrome de abuso psicopático y esto se manifiesta con baja autoestima, pero también con ansiedad, con depresión y en casos más graves con ideación suicida, ¿no? Muchas víctimas, de hecho, sí atentan contra su propia vida porque pues sienten que no valen nada. El propio psicópata orilla a la víctima, ¿no? Muchas veces le dice, lo mejor que podrías hacer es morirte porque eres un problema. Y entonces por eso vemos estos casos, ¿no? De niños en las escuelas que pues se quitan la vida, ¿no? Hay una estadística, pues digamos, oculta o negra, ¿no? De muertes por inducción al suicidio. En Estados Unidos ya hay casos que se han juzgado de homicidio por inducción al suicidio. En otros países como México, bueno, pues esto todavía está, pues muy atrasado, ¿no? Todavía no está visibilizado, pero esto es real, esto está ocurriendo. El día de hoy, cuando hay un suicidio, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué estaba viviendo la persona que lo cometió? ¿Y con quién vivía? ¿No? En el ámbito familiar, de pareja, ¿no? O su madre, su padre, su familia completa. En los niños, ¿no? Si estaban viviendo bullying en la escuela. Y lo mismo en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, sí hay una autoestima muy menoscabada, ¿no? En las víctimas de abuso psicopático, aunado a otras secuelas igual de graves y de fuertes, ¿no? Como una despersonalización, o sea, se erosiona la identidad de la víctima y también pues hay un impacto neurológico, hay un trauma complejo que lleva a la víctima a disociarse, a tener lagunas mentales, a padecer de la memoria y también a desarrollar enfermedades, ¿no? El cortisol se eleva en grandes cantidades, entonces pues también vienen enfermedades como la hipertensión, la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? Entonces, el cuadro de las secuelas que puede padecer una víctima de abuso psicopático llega a ser muy, muy severo. Muchísimas gracias, de verdad. Escuchen, amigas, porque el maltrato no solo golpea el cuerpo, golpea la identidad. Usted habla de violencia post-separación, señora Natalia, un concepto que pocas personas conocen. ¿Podría, por favor, usted explicarlo un poquito más, ahondar en ello? Sí, claro. En el caso de las relaciones de pareja, ¿no?, de familias, ya cuando hablamos de esposos, de matrimonios o de parejas que, pues, se han unido y tienen hijos, y pues en la mayoría de los casos la víctima es una mujer, esto no quita que también haya hombres víctimas, ¿no?, de mujeres psicópatas, también hay mujeres psicópatas, pero hemos visto que la mayoría de las veces, pues, las víctimas son mujeres, cuando, pues, se cansan del abuso y deciden poner fin a la relación y separarse, ya sea separarse o pedir el divorcio, el psicópata es muy vengativo. Y, pues, primero va a intentar, ¿no?, por todos los medios, evitar que la pareja lo deje, ¿no? Muchas veces la convence, le pide perdón, le promete cosas, que va a cambiar, que vayan a terapia juntos. Frecuentemente la víctima se queda esperanzada de que las cosas van a cambiar. Después de un tiempo, cuando se da cuenta de que nunca va a cambiar, ¿no?, pues ya toma la fuerte decisión de separarse, se muda, pide el divorcio, y entonces ahí viene toda la violencia post-separación, ¿no?, que es una violencia económica, es una violencia, pues, algo que conocemos como campaña de difamación. Empiezan a hablar mal de la víctima, que la víctima es la mala, que la víctima es la que miente, la que engaña, la que maltrata, la que está loca. También hacen algo los psicópatas, que es comenzar a denunciarte, a meterte denuncias, donde te acusan de que maltratas a tus hijos, de que eres mala madre. De hecho, intentan también quitarte a tus hijos, ¿no? Te quieren quitar la custodia de tus hijos, te los pelean en las cortes familiares. A esto en Estados Unidos se le conoce como control coercitivo. En México lo conocemos como violencia vicaria, que es cuando usan a los hijos para chantajearte o para castigarte, ¿no?, por haberte atrevido a abandonarlos. Entonces, pues, si la víctima del psicópata durante el matrimonio vivió una pesadilla, durante la separación va a vivir un auténtico infierno. Y entonces tenemos estas historias, ¿no?, de mujeres que son judicializadas, ¿no?, les meten muchas denuncias, además les quitan todos los recursos económicos. Las mujeres, pues en México, por ejemplo, la mayoría o muchas se dedican al hogar, no tienen recursos propios, no tienen cuenta bancaria, no tienen propiedades a su nombre. El psicópata tiene una mente planificadora, ¿no? Entonces, desde el día uno va planificando aislar a la víctima de su red de apoyo y además dejarla sin recursos materiales ni económicos. Entonces, cuando se quiere separar, es muy complicado porque se queda sin dinero, sin red de apoyo, no tiene dinero para defenderse en los tribunales, ¿no? No tiene dinero para pelear la custodia de sus hijos, es criminalizada, muchas mujeres incluso terminan en la cárcel, les quitan a sus hijos. Ocurre algo con los juzgados familiares que está sucediendo en todo el mundo. Yo sigo particularmente lo que está sucediendo en Estados Unidos, en los juzgados familiares. El 70% de las madres que van a los juzgados familiares a denunciar que son víctimas de abuso por parte de su pareja y del padre de sus hijos, que no solamente las abusa a ellas, sino que también abusa de los hijos, porque está esta otra parte, el psicópata no nada más abusa a la madre, también abusa a los hijos. Incluso puede haber abuso sexual. Cuando una madre va y denuncia esto en los Estados Unidos, inmediatamente los jueces dicen, ay, aquí hay alienación, alienación parental, ¿y qué pasa? A la mujer la criminalizan, le quitan a sus hijos, le entregan los hijos al agresor, y a la mujer la castigan y a veces la meten a la cárcel. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Es una cosa impresionante, inconcebible, incomprensible. Se han creado ya muchas organizaciones de madres víctimas. Hay muchísimos casos de padres que cuando tienen a sus hijos bajo su custodia terminan maltratándolos o matándolos. Hay demasiados casos muy tristes en Estados Unidos. De hecho, ya hay leyes que en varios estados de la Unión Americana se han creado con los nombres de estos niños que han sido asesinados por sus padres psicópatas, progenitores, cuando están bajo su custodia. Y el reclamo de la sociedad y de las madres es, ¿por qué si yo denuncié que este hombre era un agresor, no protegieron a mi hijo y por el contrario, lo pusieron, se lo entregaron en charola de plata al agresor para que lo matara, para que lo desapareciera? Esto también ocurre en México, está pasando de hecho en todo el mundo. Yo como investigadora, periodista, pues observo qué está pasando al respecto, obviamente en México, pero lo observo en España, en Argentina, en Colombia, en Francia, en España, en Inglaterra. Aprovecho para comentar, el primer lugar del mundo donde ya existe una ley contra el abuso psicopático, aunque le llaman ahí control coercitivo, es en Queensland. En Queensland es donde ya existe una ley que reconoce el control coercitivo y cómo estas parejas psicópatas utilizan a los hijos para pues mortificar a las madres, para castigarlas, para quitarle los hijos, eventualmente también para quitarles a los hijos y bueno, incluso causarles daños a los hijos, porque el mayor daño que se le puede causar a una madre, pues no solamente quitarle a sus hijos, es pues en el peor de los casos el infanticidio, ¿no? O sea, matar a los hijos. Yo sé que esto que estoy diciendo suena muy, muy fuerte. Pero es real, está sucediendo. En varias plataformas, ¿no? De video por streaming hay muchos documentales en Estados Unidos de estos casos, ¿no? Y bueno, está ocurriendo desafortunadamente, ¿no? Hablaba yo de Queensland en Australia, es el primer lugar del mundo donde esto ya hay una ley, ya, de hecho, yo leí hace poco que ya se había juzgado el primer caso, ¿no? Y declarado culpable de una persona ejerciendo control coercitivo o abuso psicopático en contra de una madre y de sus hijos, y pues ya sentenciado y condenado por este tema. Es algo que los jueces lo tienen que empezar a visibilizar. Esto de la alienación parental, ya organismos internacionales han advertido que lo utilizan los agresores para seguir violentando a las madres y quitarles a sus hijos. Entonces, esto forma parte de la violencia post-separación que sigue todavía el psicópata ejerciendo sobre la víctima. Muchas víctimas creen que con la separación se acaba el abuso. Lo único que ocurre es que este abuso se incrementa exponencialmente. Muchísimas gracias por compartirlo. Aquí, al menos en Nueva York, New Jersey, el mínimo son 3 años que va preso, a máximo es 20, según mal no recuerdo. No hemos escuchado de esos casos de que más bien salga perdiendo a las mujeres. Aquí, al contrario, en Nueva York, New Jersey, lo que más hemos visto, hemos cubierto eventos, justamente donde más protección tienen los niños. Mientras hacen investigación, sí, pues hay instituciones que los cuidan. Luego es de que realmente la ley se aplica y pues es muy severa aquí, al menos no sé en otros estados, pero acá es mucho más fuerte ello. Gracias por compartirlo. Señora Natalia, ¿en qué momento decidió usted de que era hora de contar su historia públicamente? Cuéntenos, por favor. Yo, bueno, quisiera para el público de Estados Unidos, ¿no? Nada más, si me permites, mencionarles algunas cuentas que pueden seguir en redes sociales, en Instagram, de movimientos de madres sobrevivientes de control coercitivo y víctimas de este sistema, de los juzgados familiares, y que están pues luchando contra pues el hecho de que les quiten a los hijos, que además existe algo que le llaman la industria de la alienación parental, donde obligan a los niños a revincularse con sus padres agresores, incluso se los arrancan a las madres por la fuerza, los llevan a campamentos, les llaman campamentos de revinculación. Una de estas cuentas se llama Movement of Mothers. Es una comunidad de madres que han sufrido este control coercitivo, entre otras cuentas, ¿no? Que pueden seguir para pues ver todo lo que está pasando acerca de pues esto que señalaba, ¿no? De estas injusticias que se están cometiendo en los juzgados familiares. Perdón, me perdí con esto que quería yo compartirles. ¿Sí me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. ¿En qué momento decidió usted que era hora de contar su historia públicamente? Ah, claro. Bueno, pues todas las víctimas tenemos una necesidad de reivindicarnos, ¿no? Evidentemente tenemos una necesidad de justicia. Y bueno, yo sí hubo un día en el que, cuando tomé conciencia de todo lo que había vivido, de lo injusto que había sido, porque pues evidentemente esto es injusto, y yo con mi experiencia como comunicadora, como periodista, pues quise poner toda esta experiencia, ¿no?, de la comunicación, de mi manejo de redes sociales y de medios de comunicación, pues al servicio de esta causa, ¿no? De visibilizar el abuso psicopático, porque hay algo que nos pasa a las víctimas cuando nos reconocemos como tal, que bueno, en este momento ya, pues ya me considero sobreviviente, ¿no? Ya no víctima, sino sobreviviente, que es que no queremos que nadie más lo viva, ¿no? Muchas víctimas, pues sí, han iniciado esta visibilidad a través de la creación de cuentas en redes sociales. Algunas lo hacen sin dar su nombre, sin poner su rostro, con un seudónimo, nada más con el nombre de una cuenta. Pero habemos otras que sí decidimos mostrar nuestro rostro, dar nuestro testimonio. A mí me han preguntado, ¿no?, que por qué, pues decidí, pues poner mi rostro. Porque sí es peligroso, ¿no? Sí hay amenazas, sí hay acoso, sí hay una revictimización. Pero también pensé que es que a este tipo de abuso hay que ponerle nombre, ¿no? Y cara. Si todas las víctimas lo hacemos de manera anónima, que yo respeto mucho, ¿no?, a las víctimas que han decidido hacer esta difusión o esta denuncia de manera anónima, yo lo respeto mucho. Entiendo que sientan miedo. También creo que tenemos que dar la cara para que otras personas que lo estén viviendo vean que esto es real, ¿no? Que además cualquiera puede ser víctima. Se cree erróneamente que las víctimas de abuso son personas débiles o tontas o que no tienen estudios o que han tenido vidas terribles o infancias terribles y no. Hay personas muy preparadas, muy inteligentes, con alta autoestima, con vidas muy buenas, familiares, ¿no?, que son elegidas por un psicópata como víctimas, ¿no? De hecho, el psicópata elige a su víctima y la busca que sea de lo mejor entre lo mejor, ¿no? Por así decirlo. Hay una frase que utilizamos mucho, ¿no?, en esto del mundo del estudio y la difusión de la psicopatía, es si tú fuiste elegida por un psicópata como su víctima, puedes estar segura o seguro de que posees cualidades extraordinarias. El psicópata lo ve, lo detecta, ¿no? Y por eso te elige. Entonces, pues de ahí la decisión de ponerle rostro, ¿no? Dar mi cara, poner mi nombre, que sí he tenido que pagar un precio por ello, ¿no? El ser criticada, el ser señalada, el que no me crean, el que me acusen, el que me denuncien, una campaña de difamación terrible, persecución, pero creo que ha valido la pena. El día de hoy son muchas las personas que me han escrito para decirme que gracias a mi testimonio pues han descubierto lo que habían estado viviendo. El día de hoy yo pues doy mentorías, asesorías a personas que sufren abuso psicopático y les puedo advertir a tiempo, ¿no? Si ya están en la decisión de separarse, pues les puedo decir a tiempo, pues todos los riesgos que van a correr, todo lo que va a pasar y cómo tienen que prepararse, ¿no? Le llamamos plan de escape para la separación. Y advertirles que las van a denunciar, les van a querer quitar a sus hijos, las van a querer empobrecer, les van a querer quitar todo, dinero, casa, les van a sufrir campaña de difamación, las van a aislar, van a sufrir, pues, que les den la espalda hasta su propia familia, ¿no? Entonces, ahora les doy este tipo de asesorías, ¿no? De cómo prepararse para esto. Entonces, estamos logrando evitar que, por desconocimiento, pues las víctimas sufran pues mayor violencia de la que ya han sufrido, ¿no? E incluso, bueno, que la reconozcan y que puedan salir de estos vínculos sin mayores daños, ¿no? A salvo y que recuperen su vida. Entonces, por cada persona que logramos, por decirlo así, rescatar, pues sentimos que vale la pena, ¿no? Que ha valido la pena todo lo que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias. Pues muchas mujeres callan por miedo, como dice, pero romper este silencio es un acto de justicia personal y social sobre todo. Es muy importante visualizar este tema. Gracias por compartir con nosotros. No, pues por el contrario, para mí, que me den estos espacios y la oportunidad de que más gente escuche este tema, invariablemente, cada vez que me invitan a un espacio como este, a un medio de comunicación, invariablemente hay personas que dicen, es que esto es lo que yo estoy viviendo, estoy escuchando lo que estoy viviendo, le pueden poner nombre y entonces ya buscan ayuda profesional, ¿no? Y pueden empezar a salir de este ciclo de abuso, ¿no? Muy cierto. Señora Natalia, mirando hacia atrás, ¿qué hubiera querido decirle a esa usted del pasado que aún no veía la verdad? Mira, necesariamente en este proceso, ¿no? Hay un acto de introspección y de reflexión muy profundo en el que uno se pregunta, ¿qué hice mal, no? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Claro que hay banderas rojas, ¿no? Hay comportamientos que uno empieza a ver, pues, desde que inician las relaciones. Y yo siempre, pues, bueno, el día de hoy ya no, pero sí durante mucho tiempo, ¿no? Estuve reflexionando acerca de esto. ¿Qué banderas rojas no vi o no quise ver o no les di la debida importancia o no las rojas? Y hubo muchas, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley del hielo, ¿no? El tratamiento del silencio fue algo que yo vi y lo viví desde el día uno casi, ¿no? El ghosting también lo viví desde que iniciaba esta relación. Pero aparte de que, pues yo, esto no tenía nombre para mí. Si no le ponemos nombre a las cosas, no existen, ¿no? Hay la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Si a mí alguien me hubiera dicho, mira, es el que esta persona te deje de hablar tiene un nombre y se llama Ley del Hielo, te lo hace a propósito y es una forma de castigo, porque no te sometes a su voluntad. Si alguien me lo hubiera explicado, yo hubiera tomado conciencia y a lo mejor hubiera tomado decisiones distintas a las que tomé. Entonces sí, puedo ver, hoy puedo ver con claridad todas las banderas rojas que estuvieron frente a mí, pero para mí no tenían nombre, para mí eran lo normal, porque además vivimos en sociedades que normalizan estas conductas, ¿no? Entonces, pues hoy creo firmemente. Claro, si yo tuviera la posibilidad, ¿no?, de volver al pasado con el conocimiento que hoy tengo, por supuesto que habría tomado decisiones muy diferentes, ¿no? O sea, en cuanto yo hubiera visto una ley del hielo acompañada de un hombro frío, de un ghosting, ¿no?, o de una intermitencia en la relación, yo hubiera salido corriendo. ¿Sí? El día de hoy lo hago. Te conozco. A todos los niveles, ¿no? Laboral, profesional, social. Yo veo a alguien que me empieza a aplicar ley del hielo, intermitencia, ghosting, etcétera, y inmediatamente corto y adiós, ¿no? Hoy ya lo hago porque ya lo reconozco, ya lo identifico, pero te estoy hablando de, pues, de hace más de 30 años, o sea, impensable que yo lo reconociera, que lo identificara. Entonces, claro, si yo tuviera la oportunidad de entrar en una máquina del tiempo con el conocimiento que hoy tengo, por supuesto que hubiera tomado otras decisiones, ¿no? Habría salido corriendo de esa y de muchas otras relaciones que ha habido a lo largo de mi vida. Pero hoy reconozco que, pues, no había manera. No, no tenía la información, no tenía los recursos, no tenía el conocimiento. Entonces, las cosas no pudieron haber sido de otra. Y esto también le decimos a las personas que, porque hay mucha culpa, ¿no? Porque no me di cuenta, porque no lo vi, porque lo permití. Entonces, las personas con las que trabajo, a las que les doy mentoría, asesoría, les digo, deja la culpa a un lado. Hiciste lo que pudiste con el conocimiento y las herramientas que tenías en ese momento. No te puedes culpar por no haber tomado decisiones si no tenías el conocimiento, si no sabías. Entonces también hay una parte en la que hay que trabajar, de soltar, ¿no? Y de resignarnos. Y de decir, bueno, pues desafortunadamente me tocó vivir esto, ¿no? Yo no lo sabía. Y hay que trabajarlo y soltarlo y resignarse y vivir con esto, ¿no? Y decir, pues fue lo que me tocó, no había manera de que yo lo reconociera, de que lo identificara. Incluso, por ejemplo, reconocer cuando te hacen el hoovering es cuando te reenganchan, cuando tú ya te cansas del abuso y dices, ahora sí ya me voy, ¿no? Y cómo estas personas son tan hábiles para convencerte de volver, de regresar, a mí me pasó. No, yo ya estaba decidida de salir de ahí. Me convencieron de regresar. ¿No? ¿Por qué? Porque me prometieron mil cosas, ir a terapia, en fin, ¿no? Yo sí vi una transformación, me lo creí. Yo no sabía que esto formaba parte de sus estrategias de manipulación y de engaño, ¿no? El prometerte que van a cambiar, ir a terapia, algunos hasta juran que se van a suicidar, en fin, y pues también caí en esa trampa, ¿no? Si alguien me hubiera dicho en ese entonces, no le creas, es una trampa, nada más para reengancharte y volver a meterte al ciclo del abuso, ¿no? Pero no hubo nadie que me lo dijera. Y aquí aprovecho para decir otra cosa. Desafortunadamente, hay muy pocos especialistas de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que están calificados en el acompañamiento a víctimas de abuso psicopático. Entonces, no identifican este tipo de abuso, no identifican al agresor y no pueden acompañar ni aconsejar debidamente a las víctimas, ¿no? Para decirles, sal de ahí, huye. Pero sobre todo, ya cuando le dices, huye, pues hay que decirle, pero no puedes irte nada más así. Te tienes que preparar, tienes que armar un plan de escape que a lo mejor te lleva varios meses porque tienes que ahorrar. Tienes que consultar abogados, tienes que proteger a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, nadie puede tomar decisiones, buenas decisiones, sin conocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, hoy estoy muy clara en que hice lo que pude, con lo que sabía, con las herramientas que tenía, que no pudo haber sido de otra manera, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos hacer las personas que estamos haciendo difusión de la psicopatía, ¿no? Ayudarlas a que tengan el conocimiento, las herramientas, para que tomen mejores decisiones, para que escapen de estas personas, ¿no? O de estos sitios, para que se protejan, para que aprendan a identificarlo, ¿no? Para que aprendan a ver las banderas rojas a tiempo, antes de quedar atrapadas, son auténticas trampas, emboscadas, ¿no? Antes de caer en estas emboscadas. Verlo, ver las banderas rojas y huir a tiempo, ¿no? Muy importante ello. Muchísimas gracias, Ana Natalia. A veces una frase puede ser solamente el faro ese que guíe a otra mujer hasta la orilla. Muchas gracias. Queridas amigas, apenas estamos empezando. Lo que viene es profundo y revelador, pero antes vamos a tomar un momento para nuestro espacio comercial. Recuerden, lo que escuchan hoy puede ser la chispa

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias por seguir en sintonía y estábamos disfrutando de otro gran tema musical. Más que tu amigo de Marco Antonio Solís. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos compartiendo una charla muy enriquecedora con nuestra invitada, señora Natalia González, quien es periodista, máster en comunicación, autora y mentora, sobreviviente de abuso psicopático y violencia post-separación. Parte del tema, mi camino hacia la verdad y la luz. Antes de continuar con nuestra programación, vamos a compartir con ustedes el tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 33 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 85 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 89. Es decir, que estamos en 29 grados Celsius con una sensación térmica de 32. Y tenemos amenaza de Air Quality Alert, o sea, mala calidad del aire, especialmente para personas asmáticas. Tengan cuidado, hay muchas partículas en el aire que está ocasionando problemas. Así que, por favor, si no tiene que salir, no lo haga. Vamos a continuar con nuestra programación. Brevemente vamos a compartir antes los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en nuestro grupo de WhatsApp. Luego vamos a compartir los saludos en las otras plataformas. Señor Rodolfo Alberto Nava Castro nos dice un abrazo grande desde México. Muchísimas gracias. También de Ricardo Alarcón le damos la más cordial bienvenida a nuestro grupo. Nos dice buen inicio de semana. Saludos desde Trujillo, Perú. Un fuerte abrazo hasta la tierra de la eterna primavera, Trujillo. También Mari, María Luisa Alcalá, besos y abrazos, nos dice, buen día querida familia de Luna 9 Radio, damos la bienvenida al escritor peruano Ricardo Alarcón, tengan todos un muy bonito y bendecido día, gracias, igualmente, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos saludos de Diana Mendlin, un fuerte abrazo hasta Argentina, gracias por su constante apoyo y por su activa participación. También tenemos... Ahora sí, a Isabel Valencia, presidenta del colectivo malagueño de escritores. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta Málaga, España. Marité, escritora Cornejo, y es escritora chilena que radica en Francia. Nos dice María Luisa Alcalá. Felicitaciones por tu maravillosa reflexión del amor y sus heridas en este tema complejo, muy interesante. Marité Cornejo, muchas gracias, un fuerte abrazo, merci beaucoup. Gracias por su constante apoyo también para Bárbara González. Gracias para Alan Arce. Gracias también para Ana María Gallego, fuerte abrazo hasta España. Muy gentil Lisa Walter, también para Graciela Velasco, muchas gracias. También recordemos que Graciela Velasco también es parte de nuestro equipo y ya estará los martes. Y es de México y Lisa Walter desde Noruega. Muchas gracias. También María del Carmen Lobo. Abrazos hasta New York. También tenemos de Coach Yasmín Aguirre en Instagram. Gracias para también Graciela Velasco en esa misma plataforma por compartir. Y a todos y cada uno por la activa participación en nuestra programación, esa querida familia de Luna 9 que nos están escuchando en Estados Unidos, México y Colombia, que ahí están presentes, los estamos viendo en pantalla. Dicho esto, vamos a continuar con nuestra programación. Señora Natalia, díganos por favor, ¿cuál fue el papel de la terapia o el comportamiento profesional en su proceso de recuperación? Uy, pues mira, es importante que diga esto, ¿no? Evidentemente, pues durante todos estos años que yo viví bajo este abuso psicopático narcisista, pues sí manifesté, ¿no? Estragos en mi salud emocional. Evidentemente busqué ayuda, ¿no? de expertos, en su momento psicólogos, psicoterapeutas, incluso psiquiatras. Fue un peregrinar, por así decirlo, de por lo menos, yo creo que 15 especialistas de la salud mental, entre psicólogos, psiquiatras. Y bueno, en este camino uno busca de todo, ¿no? Hasta terapeutas holísticos, en fin. Debo decirte que en este peregrinar de 20 años, no hubo uno solo, o una sola, porque también consulté con mujeres, no hubo nadie que me dijera que el problema no era yo, sino mi entorno, la persona con la que vivía, o personas con las que me vinculaba, ¿no? No hubo una sola, mucho menos hubo algún especialista de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, que me mencionara la palabra, ya no digamos narcisismo, por lo menos narcisismo me hubiera dado cierto indicio, ¿no? Psicopatía, jamás. Yo descubrí esto a través de las redes sociales. Y pues fue a través de las redes sociales que yo descubrí todo lo que había vivido, le puse nombre, empecé a entender qué me pasaba, qué tenía. Debo decir que este fue un proceso muy personal, prácticamente autodidacta, en la parte de la recuperación y de la sanación. Sí, con el acompañamiento, también debo decirlo, en el camino fui encontrando a otras víctimas sobrevivientes, ya también especializadas en el tema. Yo encontré pues el acompañamiento y la guía de otras, por parte de otras víctimas sobrevivientes. Jamás, jamás lo encontré en un terapeuta, especialista, ¿no? En salud mental, psicólogo o psiquiatra. Jamás. ¿Qué fue lo único que encontré en los psicólogos y psiquiatras? Revictimización, gaslighting, es decir, que me dijeran que exageraba, que no era lo que veía, que la que estaba mal era yo. Invariablemente en la práctica terapéutica convencional, pues siempre quieren trabajar con tu infancia, entonces todos los problemas de tu vida están en tu infancia, y entonces vámonos a tu infancia, y tu infancia, y tu infancia, y la verdad es que no era mi infancia, era lo que estaba viviendo en el momento presente, con la persona con la que estaba. Esto también lo lamento mucho, y sobre esto también hablo mucho en mis redes sociales, ¿no? Acerca de la importancia de encontrar un buen terapeuta que tenga conocimiento en abuso psicopático. Y si es víctima sobreviviente, muchísimo mejor, porque nadie te va a entender como una víctima sobreviviente. Nadie va a tener ese nivel de empatía contigo. No te van a juzgar. En cambio, un terapeuta convencional sí te va a juzgar, ¿no? Inmediatamente te juzgan de que tienes baja autoestima, que tus heridas de la infancia, que porque tú tienes una propensión a buscar que te maltraten porque estás repitiendo patrones de tu infancia. Y no, no tiene nada que ver con esto. El día de hoy sí ya están en formación muchos psicólogos, terapeutas, ¿no? Incluso psiquiatras. Por increíble que parezca, la psicopatía integrada no es un tema que estudien, que no que estén las currículas de las carreras. No está. Por eso lo desconocen. Incluso el término o el concepto de síndrome de abuso psicopático ni siquiera está reconocido todavía de manera oficial en los manuales de psiquiatría, ¿no? Que existen a nivel internacional, validados a nivel internacional. Y se confunde luego el diagnóstico, ¿no? A una víctima de abuso psicopático se le maldiagnostica como bipolar, como borderline, como apego ansioso, baja autoestima y una cantidad de cosas. Entonces, estamos todavía en pañales en cuanto a que las víctimas de abuso psicopático reciban una guía, un diagnóstico en principio y una guía y un acompañamiento adecuados, ¿no? Asistí hace tiempo a un seminario internacional sobre psicopatía. Ahí había psicólogos forenses y ellos lo reconocían, ¿eh? Que no estaba lista la psicología, los psicoterapeutas todavía para acompañar a las víctimas de psicópatas. Y que quienes estaban dando la batalla en ese camino éramos los sobrevivientes. Éramos los que estábamos haciendo esa labor. Pero bueno, ya hay más conocimiento del tema. El día de hoy ya se están especializando. Debo decir que yo he instruido y le he dado mentoría a psicoterapeutas, que me lo han dicho, me dicen, yo lamento mucho, yo siendo psicoterapeuta no conozco del tema. Recuerdo que tuve una psicoterapeuta con muchos años de trayectoria que conmigo lloraba, lloraba profundamente porque me decía que no se daba cuenta del daño que le había hecho a sus pacientes al haberlos mal diagnosticado y al haberlos tratado de manera errónea. Ahora yo veo a esta persona que ya se especializó, ya estudió y bueno, el día de hoy está de manera muy exitosa en su práctica psicoterapéutica, ya especializada en abuso psicopático. Entonces, pues ese es otro tema importante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado una víctima de abuso psicopático. Cuando vaya y busque acompañamiento profesional, debe hacerlo de alguien que verdaderamente esté capacitado en abuso psicopático. Es lo primero que tienen que verificar. Y si van con un terapeuta y empieza a decirles, bueno, es que tú lo escogiste, tú lo elegiste, tú decidiste estar ahí, es que hay algo en ti que te hace buscar el maltrato, es que tú lo elegiste desde tu inconsciente, vamos a trabajar con tu infancia. Si empiezan a escuchar esta narrativa, salgan de ahí corriendo. ¿Qué tienen que trabajar en una terapia por abuso psicopático? Tienen que trabajar vínculo traumático, disonancia cognitiva, amnesia perversa, conceptos como refuerzo intermitente, como esperanza tóxica, reconocer el ciclo del abuso, lo que es contacto cero, síndrome de abstinencia. Eso es lo que tienen que estar trabajando en un acompañamiento terapéutico de abuso psicopático. Nada de heridas de la infancia. Nada de cuestiones ancestrales, ni de lealtades con la madre y con el padre, ni de sanar al niño interior, nada de eso. Tampoco cuestiones holísticas, de que la ley de atracción y de que tú atraes lo que vibras o de que la otra persona es tu reflejo, nada de eso, nada de eso, porque nada más es un fraude, nada más le sacan dinero. Y pues no van a la verdadera raíz del problema. Muchas gracias por compartir con nosotros. En este camino, ¿hubo personas a clave que fueron su red de apoyo? Sí, claro. Ya lo mencionaba, otras víctimas sobrevivientes que llevaban más tiempo en esto que yo, fueron las que me ayudaron a abrir los ojos y en momentos en que tuve recaídas, me dieron la contención, la confianza, ¿no? Me ubicaron. Las víctimas pasamos por algo que se llama, ya lo mencionaba, disonancia cognitiva, ¿no? Que es no saber qué es lo real, qué es lo ficticio, el no poder ver la maldad de estas personas, los psicópatas son maldad pura. Y además hay amnesia perversa. O sea, olvidamos o bloqueamos los momentos malos. Y cuando intentamos hacer el contacto cero, que es romper contacto con estas personas, pues entramos en esta disonancia cognitiva y lo único que recordamos son los momentos buenos. Y ahí es cuando podemos sucumbir y volver a estas relaciones. Entonces, cuando tienes a un mentor, a un guía, a un compañero, ¿no? Que te dice, no recaigas, acuérdate de lo que viviste, es esto, es lo otro, te está pasando esto, tu mente te está traicionando, es tu amnesia perversa, etcétera. Entonces ya te mantienes firme, ¿no? Aquí es como con los alcohólicos o con los drogadictos, ¿no? Necesitas acompañamiento para no recaer. Lo ideal es que sea de otra víctima sobreviviente. Y sí, en mi caso, afortunadamente, conté con el apoyo de personas muy valiosas que hasta el día de hoy, bueno, pues estoy muy agradecida. Siguen siendo parte de mi red de apoyo. Hemos creado vínculos muy profundos. Son personas que también se dedican a la difusión de la psicopatía. Y bueno, hemos creado un círculo de confianza donde nos apoyamos, mutuamente. O sea, yo también a mí me ha tocado pues hacer este acompañamiento con otras amigas, ¿no? Ya el día de hoy somos amigas que también hacen difusión sobre la psicopatía y también hacen mentorías y también pues algunas sí son terapeutas, ¿no? Y sí dan terapia psicológica y a mí también me ha tocado darles ese acompañamiento, ¿no? En momentos de recaída o de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener una red de apoyo, pero sobre todo de confianza, de gente que te entienda porque lo haya vivido. Normalmente en la familia no lo encontramos. No nos entienden, nos juzgan, nos culpan, nos revictimizan. No lo hacen con dolo, lo hacen pues porque no saben del tema. Entonces, siempre es bueno buscar a quienes lo han vivido, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo manejar el miedo cuando el abusador sigue intentando controlar o intimidar, incluso después de la separación, será Natalia? Bueno, aquí es importante, hablando de los psicópatas, señalar que hay dos tipos de psicopatía o dos tipos de psicópatas. Está el psicópata encubierto o funcional, el que va a pasar desapercibido para la sociedad, que sí causa un gran daño en la víctima, al punto de que la puede orillar al suicidio, ¿no? A ese tipo de psicópata, pues sí le llamamos psicópata encubierto, decíamos, o subclínico. Pero hay otro psicópata que es el clínico, el forense o criminal. Hay una línea muy delgada entre uno y otro. En cualquier momento, un psicópata subclínico o encubierto se puede convertir en psicópata criminal. El psicópata criminal ya puede matar, o sea, ya mata. Mata literalmente, mata a la víctima, ¿no? Como el que mata a sus hijos o mata a la esposa o. Entonces, también en los acompañamientos que damos, hacemos una evaluación del riesgo en el que se encuentra la víctima, pues sí, de sufrir un atentado a su integridad física, ¿no? Tanto de que le quiten a sus hijos, los sustraigan, se los roben, como también que los ataquen o que les puedan hacer un daño físico, que las puedan matar, ¿no? Hacemos esta evaluación de riesgo. En esos casos, pues hacemos recomendaciones muy específicas, hay que denunciar, hay que pedir medidas de protección, hay que cambiar rutas, ¿no? De donde uno se mueve, horarios, tener una red de apoyo, tener una aplicación en el teléfono de auxilio, ¿no? Para comunicarse con centros de atención inmediata, ¿no? Policíacos, etcétera. Tener cámaras, tener, en fin, una serie de medidas de protección, porque si hay víctimas que se encuentran en peligro real de ser atacadas físicamente. Algunas incluso les aconsejamos cambiar de ciudad, mudarse. Bueno, hay casos de verdad muy fuertes, donde incluso se les recomienda cambiar de ciudad, pero también cambiar hasta de identidad y de nombre, porque de verdad que sus vidas corren peligro, ¿no? Muchísimas gracias. Vámonos a una brevísima pausa porque lamentablemente el tiempo no nos ha alcanzado. Se quedaron varias preguntas en el tintero, pero tenemos que compartir el resultado de la encuesta del día de hoy. Así que por favor, quédese con nosotros que ya regresamos en minutos. No se muevan, estamos en el Café de las Mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

alerta por mala calidad del clima, del aire, así que personas con asma, tengan cuidado, si no tengan que salir, no lo hagan. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy enriquecedora con nuestra invitada, la señora Natalia González, periodista, máster en comunicación, autora y mentora, sobreviviente de abuso psicopático y violencia post-separación. Comparte con nosotros el tema, Mi camino hacia la verdad y la luz. Pues continuamos con nuestra programación y vamos a ver, como dije en el segmento anterior, el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros radioescuchas por su activa participación, activa en los grupos, en las plataformas de las redes sociales. Gracias por su constante apoyo. Recordemos que el día de hoy la pregunta fue: ¿qué recurso crees que más ayuda a la recuperación? Y aun cuando ha estado bien tight, como decimos acá, bien apretada la encuesta, la mayoría ha optado por la terapia psicológica. Brevemente, señora Natalia, si pudiese darnos un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio. Bueno, pues creo que no hay que quedarse solamente con una cosa, ¿no? Yo creo que todo es necesario, ¿no? O sea, sí hay que buscar apoyo terapéutico especializado. En este caso particular de la psicopatía, sí asegurarse de que sea especializado, ¿no? La red de apoyo, pues ni qué decir. Estamos hablando de personas que están pasando por depresión, ansiedad, un profundo sentimiento de vacío, de soledad. Contar con una red de apoyo, alguien que te acompañe, que te haga sentir que no estás solo, pues también es básico, ¿no? Y bueno, también la persona debe, pues, comprometerse, ¿no? Con hacer cosas para salir adelante, ¿no? Con hay actividades muy importantes para salir adelante, ¿no? Como el ejercicio, la meditación, socializar, involucrarse en una actividad nueva, a lo mejor aprender algo nuevo, en fin. Yo creo que yo no elegiría un solo camino. Creo que esto es integral, tiene que ser integral, para que efectivamente, bueno, pues se logre una recuperación, ¿no? Muchísimas gracias. Y brevemente, por favor, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, algo muy importante, y esta es una frase que yo siempre utilizo en todas mis publicaciones. Vivimos rodeados de psicópatas encubiertos, que pueden ser tu madre, tu padre, tu pareja, tu mejor amiga o tu mejor amigo, tu compañero de escuela, tu maestro, tu entrenador. Puede ser el ministro del culto religioso al que acudes. Puede ser un médico, puede ser un abogado. Estoy aquí hablando en masculino, pero bueno, también aplica a mujeres. Puede ser tu vecino, puede ser tu representante en el gobierno. Hay más psicópatas encubiertos de lo que se cree. Con colegas, ¿no?, que hacemos este trabajo de divulgación y de acompañamiento a víctimas, compartimos la idea de que probablemente hasta un 30% de la población pueda tener rasgos psicopáticos. Entonces, invariablemente nos vamos a topar con psicópatas a lo largo de nuestra vida, que normalmente los categorizamos como personas conflictivas, personas problemáticas, no, pueden ser psicópatas. Y ver que bueno, que puede ser alguien de nuestra propia familia, o sea, tu madre, tu padre, ¿no? Y que en esos casos lo único que hay que hacer es poner distancia, hacer contacto cero. Así se trate de alguien de tu familia, ya no digamos de una pareja, ¿no? Porque de otra manera, pues, vamos a vivir o vas a vivir bajo el constante asedio, ¿no?, de estas personas que siempre te van a estar devaluando, minimizando, te van a estar explotando, porque también son personas muy parasitarias. Entonces, hay que informarse. Este conocimiento de la psicopatía tendría que ser de dominio público. Se tendría que enseñar en las escuelas. Se tendría que capacitar a los abogados, a los impartidores de justicia, a los jueces, a los médicos, a los maestros en las escuelas, a los directores de escuelas. Se tendría que informar sobre esto para detectarlo a tiempo y para proteger a las víctimas. Desafortunadamente no está ocurriendo, pero bueno, yo sí invitaría a la gente a que busquen a divulgadores especializados, a que se informen. Esto es algo que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Se dice que nos vamos a topar en la vida con por lo menos 60 psicópatas. En todos los ámbitos, laboral, académico, familiar, vecinal, social. Entonces, más vale detectarlos antes de que causen estragos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso es con lo que quisiera yo cerrar y además, pues agradeciendo la oportunidad de seguir impartiendo este conocimiento. Agradezco mucho este espacio que, pues, permite, pienso, quiero creer, ¿no? Que permite seguir salvando vidas. Muchísimas gracias. Este será sin duda el regalo más valioso que nos hemos llevado hoy día. Señora Natalia, en nombre de El Café de las Mañanas y de Luna Nueva Radio Digital, le agradecemos profundamente su valentía, su generosidad. Y a ustedes, queridas amigas, les recuerdo que el camino empieza con una decisión y que no están solas. Nuevamente, hoy nos vamos con el corazón conmovido y lleno de fuerza. La historia de la señora Natalia González nos recuerda que incluso en la noche más oscura siempre hay un amanecer. Gracias por acompañarnos en Mujeres que Inspiran. Nos escuchamos la próxima semana con más episodio aquí de El Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Y mañana regresa Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder. Así que los invitamos a que nos sigan en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y a quienes no nos han podido acompañar por motivo de trabajo o de estudio, les recordamos de que esta grabación quedará en nuestro canal de Telegram, así como también en la página archive.org, archive.org, y en ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Nuevamente será Natalia, gracias por estar con nosotros. Y esta es siempre su casa, esta es una vitrina para justamente informar y dar herramientas a las mujeres. Es nuestra misión, es nuestro compromiso y estamos aquí para ustedes. Nuevamente a nuestra querida audiencia, gracias por su activa participación. Que tengan un feliz y bendecido día. Cuídense y gracias. Muchas gracias. A usted. Escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Los dejamos ahora con el Ángel. Luna 9 Radio Digital presenta el Angelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección por el Señor Jesús, tu Hijo,